Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, de su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Quedé pensando en lo que tú decías ayer en relación a si nosotros tenemos que poner algún esfuerzo humano para alcanzar estas cosas. La verdad es que se puede confundir a veces, porque sí hay que poner algo, hay que poner algo. Entonces alguien podría decir, vaya, que la salvación también tiene que ser parte nuestra, y quizás no estamos hablando de la salvación, sino estamos hablando de algo que es extraordinariamente superior a eso. Si tú no tienes el deseo, y aquí me gustó mucho una expresión que había de una persona que decía que Dios es muy respetuoso. Sí, y lo es. Y Él ha colocado en nosotros un libre albedrío que Él nunca traspasa, sabiendo que podría traspasarnos y hacernos convencer y llevarnos a hacer algo. Pero Él, correcto, dice, lo quieres hacer, te doy esta opción, te entrego este camino, ahí lo tienes, pero no te obliga. Tú tienes que tomarla y por allí va, ¿no es cierto?, quizás ese deseo que uno debe tener para vivir una vida piadosa. Pero hay un concepto muy lindo que creo que deberíamos tener en cuenta, que el día que nosotros entramos en un camino de la salvación, el camino que ofrece Dios, si lo entendemos y vemos la gran diferencia que hay entre eso y la vida que quizás llevábamos, yo creo que nunca vamos a volver atrás como lo hizo Pedro. Pedro nunca volvió atrás a pesar de los terribles problemas que tuvo relacionados directamente con su maestro. Yo creo que eso fue terrible para él, haber negado a su maestro en un momento tan crucial de la historia de su vida. Y de eso dependió también la salvación de Pedro, porque Pedro lo vamos a encontrar en el cielo. Un hombre justo, bueno, que sufrió por su maestro y justamente él dio todo como él lo dijo, pero tenía imperfecciones y Dios lo perdonó. Bueno, luego de darnos la lista de lo que debemos buscar diligentemente como cristiano, Pedro declara cuál será el resultado. Y podemos leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 8 en adelante, lo que dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, creo que es importantísimo esto que nosotros tengamos claro, que nuestras obras son el testimonio de nuestra fe. Si bien es cierto, claro, no nos salvamos por las obras, tenemos que decir claramente que no nos salvamos sin las obras. Porque claro, una persona que dice tener fe, pero no la manifiesta mediante las obras, la verdad es que esa fe no sé para qué sirve. Porque tú, aunque no quieras, cuando tú tienes fe, cuando tú estás agradecido de lo que Cristo ha hecho por ti, seguramente en cualquier conversación Cristo va a estar presente. Aunque tú no te esfuerces por hacerlo, va a ser algo natural. Mira, yo lo comparo más o menos con lo que pasa especialmente cuando uno tiene el primer hijo. No, uh-huh, quiero decir de que los demás no son importantes de ninguna manera, pero cuando se trata del primer hijo, mira, alguien habla, alguien hace la pregunta, oye, ¿y cómo está la guagua? Y tú empiezas, bueno, a hablar. Bueno, el bebé quizás para algunas partes. Claro, el bebé. El niño. ¿Cómo está el bebé? Y tú empiezas a hablar y no te para nadie. ¿Ah? Claro. Ahora, entonces, esto es bien interesante, porque yo quisiera compararlo también con una planta. En la planta tú tienes dedicación, la haces, la riega, le, uh-huh, coloca lo que necesitas, pero esperas algo de esa planta, de ese fruto, de ese árbol. Eso se llama fruto. Y eso se da porque la planta da el fruto que corresponde tener. Por ejemplo, si yo planto un damasco, yo planto un peral, yo planto un manzano, planto, qué sé yo, una rosa. La única calidad que yo puedo pedirle a la rosa es que me dé el color que yo quiero, porque de alguna manera viene indicado. Pero yo espero que tenga fruto. Entonces, en este camino, Pedro está diciendo aquí que no se queda satisfecho con mencionar las virtudes, sino que espera que deben florecer y aumentar en poder y posiblemente en cantidad. Eso es lo que está tratando de hacer. O sea, yo las tengo, Dios me las ha otorgado, ahora no nos podemos quedar siendo una planta sumamente linda, pero que no dé la flor, el manzano no dé manzana, el peral no dé peras. Y eso es fruto, pero de la relación con Dios se produce ese fruto. No es que yo lo tenga, sino que salen de mí, porque es un estilo de vida que uno empieza a seguir después. Bueno, el cristiano, lógicamente y necesariamente, tendrá que parecerse a Cristo, porque si es cristiano es porque está siguiendo a Cristo, y si está siguiendo a Cristo, sus obras lo van a manifestar. Ahora, debemos recordar que somos nuevas criaturas en Cristo, purificados de pecado y participantes de la naturaleza divina. Nosotros, cuando tenemos un encuentro con Cristo, empezamos a alejarnos del pecado. No voy a decir de que no pecamos, porque siempre hay tropiezos y caídas, pero ya no será como antes. Tendremos un cierto distanciamiento con el pecado, y cuando pecamos sentimos el efecto en nosotros, nos sentimos dolidos por haberle fallado a nuestro claro. Dios. No nos quedamos tranquilos, tenemos que reconciliarnos con nuestro Dios mediante la confesión y pedir perdón. Ahora, él, cuando habla aquí en el versículo 11, perdón, 8 puntualmente del capítulo 2 de 2 de Pedro, él dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, o sea, sin trabajar, sin actividad, va a venir solo el sin deseo fruto. De hacer. Exactamente. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que aquí tú ya habías mencionado algo de esto del conocimiento, pero en la medida que uno comienza a aprender, a conocer acerca de Cristo, su vida, su sacrificio, lo que hizo, el hecho mismo de ser Dios y venir a estar con nosotros, esa comprensión que el Espíritu Santo nos puede dar en nuestra vida, nos va a producir un cambio, rotundo en nuestra existencia, fíjate, y nos va a llevar a actuar correcto. Y comunicar a otros que gocen de esta pero experiencia. Pero fíjate, ese cambio que se produce no es un cambio que tú notas y dices, uy, qué cambiado que estoy, qué bueno es. Es imperceptible casi. Tú no lo otras personas perciben tu cambio, pero generalmente claro. Uno va cambiando y no se da cuenta. Va cambiando positivamente. Ahora, vuelvo a insistir en el hecho de que todo cristiano necesariamente tiene que asemejarse cada día más a su maestro, a Jesucristo. Hoy día hay algunos cristianos que dicen ser cristianos a su manera. No sé cuál será ese ser cristianos a su manera. Yo no me atrevería a subirme a un avión si sé que el piloto es piloto a su manera. Entonces, ser cristiano a su manera no existe. La única manera de ser cristiano es ser cristiano como Jesucristo, asemejándose a Jesucristo. Bueno, mientras sigamos al Maestro de Nazaret, seremos diferentes. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuán como Cristo es usted? ¿En qué áreas puede mejorar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.